me da licencia. Contigo me he de casar, verdad de Dios que sí. Y se va la cumbia y se va el sol. En las manos de Alexi Volado, pígale esos teclados, compadre. Pígale, pígale, pígale, pígale. Y la mujer es soltera. La manito, arriba la manito, la manito. ¡Pero fruto!